una granja, ia ia o. Y en esa granja tiene pollitos, ia ia o. Que hacen pío aquí, que hacen pío allá, pío pío pío sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia o. Esa granja tiene patos, ia ia o. Que hacen cuac aquí, que hacen cuac allá, cuac cuac cuac cuac cuac. Sin cesar el viejo McDonald tiene una granja, ia ia o. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia o. Y en esa granja tiene una vaca, ia ia o. Que hace mumu aquí, que hace mumu allá, mumu mumu mumu sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia o. El viejo McDonald tiene una granja, ia ia o. Y en esa granja tiene cerdos, ia ia o.